las matas siguen siempre dando. Muchos de ustedes están descansando. La navego siempre pa' dos lados, pero eso sí, jamás miro pa' abajo. Pasan los años, tiempos correteando. Recuerdo ayer lo que ando con los vatos. Éramos felices, no lo miramos, pero ni modo de quedar callados. Pensando en cómo la gente ha cambiado. Ayer éramos siete, hoy solo cuatro. Mientras el tiempo ahí va bien pasando, te miras al espejo y vaya hay cambios. Serás gente de todos modos. Unos critican pero nacen sordos. Unos te admiran por todos tus logros. Y créanme que de esos ya hay muy pocos. Sigue la matando, viejón. Hoy, mañana y siempre. El corrido yo no he cambiado. Los pocos que era seguimos intactos. Esos amigos de todo ha pasado. Solo los recuerdos siguen pasando. Donde el verde nos vamos rolando. Los verdaderos no van a negarlo. Un trago amargo al pecho apretado. Y brindemos por los que se olvidaron. Que las matas se siguen dando. Que no creas, mira, mira bien vato. Hay gente corriente por todos lados. Tienes que cuidarte de los más falsos. Hoy brindo porque ya murió el pasado. En el futuro no sepa, sigamos. Solo aprendes que hay amigos contados. Y siempre que siga la mata dando.